Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 170, grabado el martes 1 de julio del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Kiko Man. Hola. También tenemos por acá a Brito Man. Buena, hijo de pum. También tenemos por acá a Julio. ¡Corre! Tenemos a través de nuestra conexión intergaláctica Shiar, para chiar a Tarkus. Groar. Bárbaro. Así es, señoras y señores, bienvenido a este su episodio monstruoso de los Comic Geekos. Ahorita en pantalla nos podrán ver a todos en el maquillaje que nos han puesto gracias a, en honor al chavo que se murió la semana pasada, que hacía los efectos especiales para las películas de Terminator y todo eso. También traje de Bigfoot. Ajá, exactamente. Yo me quise disfrazar de gamera, pero quedé como que el maestro Roshi. Así es, señoras y señores. O sea, tortuga ninja. Exacto. Y a la chica que de Anywhere But Here, que está cantando, la disfrazamos de Eva. Exactamente. Oh. Hablando de Eva. Y no del robotillo, sino que de Eva. Evangelion. Muchas gracias a la chica de nuevo por siempre amenizar los inicios de todos nuestros shows. Cada vez baila más sexy la bichesta. Sí, ¿verdad? Suerte a los que están viendo la versión en video en este momento. Pudieron darse cuenta de la belleza y de ese truco que puede hacer ella con su tetilla izquierda. Muy bien, señoras y señores, empezaremos este episodio como solemos hacerlo. Con... cambiando las cosas, porque así es como solemos hacerlo. Y está la ruleta. ¿Qué vamos a hacer de primero? Exactamente. Así que, señoras y señores, primero vamos a poner la canción de despedida. Not a bad idea. Este producto. Vamos a empezar esta semana. Produzca. Esta noche con... Y el tico se pone nervioso. ¿Qué me va a pedir? Y eso está preparado. Es que tengo el Firefox con todos los tabs de noticias y toda mierda. Entonces, ¿cuál era? Yo le veo la gotita de sudor. Escuchando la música, va a ser el para papá. A ver, tico, mañana nuestra cabeza de basura. Estuviera sido ya cuando habláramos de monstruos, porque es relacionado a Godzilla. A Gojira. Pero es un trivia, dale. Sí, es un trivia. Va. En la película Godzilla vs. Destoroyah. Escrito Destoroyah. Destoroyah. Porque en japonés. Casi perestroika. Ajá. Esta película fue el final de una de las eras de Godzilla. Y fue una en que se muere supuestamente al final. Ajá. ¿Ya? Aparte de eso, cosa que nunca se ve en los cómics ni en obviamente. Dice que Momoko Kochi, que era la Momoko, imagínate qué pasaba con Kochi, no. Mesako Moki, no. Y se llamaba Moko, pero el chavo era tartamudo. Momoko. De cariño le decían Moquito en el colegio. Booger. En la universidad le decían Booger. Ella era ella. Sí, era la protagonista. Pobrecita. De la película original de 1954 de Godzilla. Era muy clingy. Ella salió en esta película haciendo el papel del mismo personaje, pero también murió 3 años después de cáncer intestinal. Akira Ifukube, que hizo la música para la mayoría de las películas de Godzilla del principio, esa fue su última película que él hizo. Un montón de cosas terminaron ahí. Se murió un poco después de falla de órganos. O sea, ya de órganos. Se saltó la tecla, lo mató. Justo en la yugula. Cabal. Se electrocutó con una guitarra clásica. Le agarró fuego. Está difícil. Y no era Stray Way to Heaven. También fue la última aparición de la actriz Megumi Odaka. Ah, Ah, de veras, con razón. Sí, sí, sí, sí. No le hemos visto el tema. Ajá, sí. Bueno. Y nunca que... nadie supo qué le pasó. Así que esta película, no sé si tiene maldición o qué, pero... Julio, la compraste. Pero la verdad que está dentro del traje de Godzilla. Todavía no ha salido. Ahora la saca. Genísimo. Así que ese es el trivia. Bárbaro, Tico Mac, gracias bien. Por el trivia de la semana. Y también Tico Mac nos ha preparado. Vamos a. Noticias. Tico Mac y sus amigos aquí. Es el episodio monstruoso. A ver, Tico Mac con las noticias de cómics para esta semana. La noticia es que lastimosamente se murió el 27 de junio. O sea, el viernes. Se murió el 27 de junio. Ya no, del 26 va a pasar el 28. ¿Qué fue el 26? Viernes. Viernes. El viernes pasado se murió Michael Turner. Él era el artista. El hijo de la Tina Turner. No, este era Chile. Este era el artista de las portadas de Infinite Crisis. Aparte de eso, tenía su propia compañía que se llamaba Aspen. Fue el creador de Fathom. El creador de Fathom. Ese era su personaje original. Antes de eso, él trabajaba para Top Cow dibujando Witchblade. Uh-huh. Y era muy conocido por dibujar macetas. Entonces, o sea, cabal, una gran pérdida. Sí, cabal. El pobre chamaco le diagnosticaron cáncer, creo que en el año 2000, sí, el año 2000. Un cáncer en los huesos que se llamaba condrosarcoma. Wow. Entonces, que lo tuvieron que operar y perdió parte de la cadera, la pelvis, varios huesos. O sea, le extirparon huesos. Uh-huh. Se mantuvo en tratamiento, pero lastimosamente falleció. Wow, qué malo. Lo sentimos mucho con a la familia. Sí, que no soy. Sí, qué malo. Así que, bueno, ni modo. Right. Esa es la noticia. ¿Edad? No estaba joven, tenía 32 años. Uy, sí, chica. Sí, bien joven. Así que váyanse a revisar ya. Bueno, sí, no, de veras. Señoras y señores, vamos a contar. Por cierto. Raro que no hay muchas noticias, fíjate, porque está la convención de Chicago de Wizard World. Uh-huh. Pasó una WonderCon hace poquito, creo. Es que... ¿La buscaste o es que...? No, ¿y no encontraste, güey, que no buscaste? Sí, la busqué mucho. Pero está en la época de la... Solo medio hablaban de... Y Tree es la otra semana, ¿no? No, y a final de julio es el 8. A final de julio mediados. San Diego Comic Con. No me recordé. Para entonces es que están guardando los grandes anuncios. En Wizard World realmente no hacen mucho. Sí, San Diego, en todos los sitios de noticias. Oh, ahora el panel de la DC, ¿verdad? Donde hablan... Yeah. Las mismas babosadas. Mierda, bueno, señoras y señores, también tenemos preparado para ustedes el... Tico Man también, ¿eh? Box Office para esta semana. Adelante, Tico Man. Presentado por... La música del Box Office. En la voz de... Versus Godzilla. Sí. Interpretada por Luis Miguel. En Box Office. Sí. A ver... La número 5 fue Godzilla. Oh my God. No, Feder, hace 10 años. Tal vez. No, hace 50 años. Nunca llegó al número 5. No, cuando sale la versión gringa. Había llegado al 5. Creo que sí, pero bueno. Bueno. A ver. Ah, bueno, sí. Fue la número 5 fue una película de monstruos, ya que hablaba del Increíble Hulk. Nice. Esta ¿hasta el 5 bajó? Sí, bajó hasta la posición 5, bajó otro 50% respecto a la semana pasada. O sea, sacó. Recaudó 9.5 millones. En su segunda semana. En su tercera. Tercera, semana. Okay. ¿Para un total? Para un totalón de 115 millones. Va bien bajito comparado lo que tiene que hacer para recuperar. Pero no, va a recuperar. Va bien. Siento que va a recuperar. Y tal vez la estás comparando contra las otras que son monstruos. Hablando de monstruos. Pero... Lo que sí siento es que ha bajado demasiado. Ha bajado muchísimo. Ha bajado rápido. Ha bajado rápido. Relativamente para el buen inicio que tuvo. De ahí... Obviamente se recupera, pero esas son las películas que las ventas en DVD y son las que la van a salvar. Sí. Uh-huh. No. Ahí es donde va a ser el profit. Ese venta a Estados Unidos, venta mundial es que ya debe haber sacado. No, sí, eso no. Pero ahí puedes ver de que la gente la está viendo a ver los fanáticos. Yo siento que ahí, como dice, en DVD ahí va a ser bastante dinero. Porque ahorita yo siento que bien cerca de Iron Man, bien cerca de la película de Hulk anterior, de que la Mara todavía se acuerda y habla mal. Yeah. Entonces ya cuando pase ese mal... Estigma. Cabal, que esa nube negra que tiene ahí. Y que la Mara la vea así como que, hey, veamos esta. Y puta, está buena. Entonces, ajá. Siento que va a tener más movimiento ahí. Ajá. Bueno, la número 4 fue Kung Fu Panda. En su cuarta semana hizo 11 millones. Aquí no ha venido, güey. Este viernes empieza. 4 de julio. Esa la quiero ir a ver. Cita Geek. Divertida. Cita Geek. Sí, yo me apunto. Ya me apunto. Yo sí ya aprendí a no cometer el errorazo de llevar a mis hijos al cine. ¿Qué no la ves? ¿Ah? ¿Por qué no la ves? Que lo vas a volver. Porque llevé hoy, bueno, después del box office vamos a hablar de eso, si quieres. Dale, okay. Bueno, la número 3 es Get Smart. En su segunda semana cayó en número 3. ¿La han visto? No. Yo la quiero ver. Yo la quiero ver. Hizo 20 millones. Yo la quiero ver también. Bien. Ya lleva 77. 77. Y esa no creo que haya sido muy cara. 80. Bueno, le va a ir bien. Buenísimo. Se desconectó. Se colgó. No, se aburrió de oír al Teco si no lo dejan hablar. Es que le desconectaste ahí al Monster Cable. De $500 todo el episodio patrocinado por Monster. Nos va a demandar Monster. Eso te manda todo lo que dice Monster. De veras, ¿verdad? ¿Sí? Hijo de pistola. No ocupen esos cables. Mierda. A menos que nos paguen. Ocupen los cables de $500. No, si la esposa estaban comparando un gancho de ropa y en distancias cortas. Ahora, supuestamente el gancho de ropa, el hecho de que es metal sólido, tiene mayor conductividad que un cable. Pero en cortas distancias. Después de disipación. Bueno, de ahí la número... Ah, no, es la superficie la que, número la que, dos. La que tiene, ¿verdad? La número dos. Eso es coaxial. La número dos fue Wanted. Hey. Su primera es semana. De unos guantes así bien grandes que Wanted. Atacan a la gente. Wanted. Y caminan como el tío Cosa. Pero el que narraba la película daba a ti que era Wanted. Mira algunos Wanted. Sí, estaba tapado de la dadita. Tenía catarro. Tenía catarro. Está distraído el productor de lejos de los tomas. El Wanted. Es que yo también. Es que hizo 50 millones. Casi 51. Hey. Y está basado en un cómic. Así que Mark Miller ahorita tiene los... los signos de dólar en los ojos. Uh-huh. Fíjate que no, no, para dice, quien, o sea, para hacer una película R mayores de 17 para piratas. En los análisis que hacían de esto decían que esta estaba en la mira para hacer la mayor recaudación de una película rated R. Eso y ponerle contra quien se fue a competir en el primer Contra Wally, que es la número uno. Esa Wally West. 60 millones, 63 millones de dólares. Y me sacó bastante. Y la tercera parte de su presupuesto. Así que, no, y le fue muy bien. Es muy buena película. Hablamos de muy buena película. Si quieren. Muy buena película. ¿Les puedo prestar los primeros de Wanted? El comics. Wanted. Paso. Hay que los lea el tico y después los leo yo. Porque okay. Sí, solo una copia física. Es que se nos cayó el internet un ratito, pero ya estamos de vuelta. Sí, pues no oyó el talegado. Gran pencazo que sí. Gran monstruoso ese golpe. Fue un golpe monstruoso. Gran subió el convergado. Bueno, eso fue el box office. Tarkus, ¿nos escuchas? Sí, aquí está. Te perdiste el box office, Tarkus. Tarkus, escucha. Bueno, ya hablamos de los monstruos. Ok, Tarkus. Bueno, ahora... Ok, salud. No, vamos rápidamente. Que mande la puerta. Acá hablamos de Wally. Todos los geekos ya vimos Wally, así que viene ahorita el mini review de la película. Yeah. Sin spoilers. Sin spoilers. A mí me súper gustó. Yo creo que estaba al mismo nivel de las películas Pixar. Lo que te esperas de una película Pixar. Sí, no. Para mí... A ver. Trascendió. Fíjate que el tico, yo sé que va a hacer un comentario. Pasó. Que yo estoy completamente de acuerdo. Para mí sí. A ver, dale. Mira, a mí me pareció así maestría total esa, porque ya lo habíamos visto que Pixar lo puede hacer con los cortitos animados que tiene antes de las películas. Ah. Pero en esta se lo llevaron casi al extremo, porque toda la primera mitad de la película, cero diálogo. ¡Sí, es muda! Solo uh-huh. Wally, Eva y directiva, creo que es todo lo que dicen. Sí. Y... Planta. Ah, planta también. La cosa es que... Fíjate que por eso es que... ya dimos spoiler. Perfecta, por eso es que a mí perfecta, no me molestó el hecho de que estaba en español. Es que esa era otra pregunta que yo tengo. Yo creo que Wally... Y buen doblaje. Buen doblaje, sí. Muy bien hecho. no tenían, o sea, ¿hay alguien que hace las voces o voces generadas por computadora? No, son personas. Personas. ¿Y se han conocido ¿cuál? ¿Son personas conocidas, actores o contrataron a? No, actores conocidísimos. ¿Quiénes? Puta, pero ¿quiénes son? Uno se llama Mac y el otro se llama John y Mary. Uno se llama iMac y el otro se llama Mini. No, Adal Ramone y Talía. Búsquela, búsquela. No, bueno, pues sí, pero... No, la cosa es que perfectamente le veía las expresiones, el humor. ¿Y eso qué? La forma de comunicarse. O sea, y eso que perfectamente... a puro lenguaje corporal, porque ni siquiera podían jugar con las expresiones de la cara. Pues. ¿Qué vale? La Eva es un volado así con los ojos en una pantallita que solo medio cambia la forma de los ojos. Y con unos píxeles de ese tamaño. Y ya sabías, está emputada, está... Pero es que los ojos es lo más expresivo del ser humano. Entonces ahí puedes hacer un puño de cosas. Pero un diseño bien simple, así todo... Sí. A mí hay una escena que no me pasa de lo bien que está hecho y lo difícil que ha de haber sido hacerlo así. Porque los personajes, cabal, como dice Tico Man, la Eva es puchica. O sea, parece un huevo invertido y con bracitos, pero que no se flexionan. O sea, son bracitos bien difíciles de mover. Y dos ojitos, eso es todo. Bien tiesos. Pero hay una parte en la que Wally le da algo a ella, no voy a decir qué es. Ella lo agarra y como que se le quiebra. Entonces ella, bien preocupada, lo vuelve a poner y como que no se dé cuenta, ¿verdad? Pero que le pone cara yo no fui. Hasta acá. ¿Cómo haces que un huevo invertido tenga suficiente expresión y carisma para demostrar que puta la cagué y lo guarde rápido? Una que se llevan a la Eva y al Wally, que se lo llevan en un carrito. Sí, a reparación, va. Sí. Entonces, la cosa es que están en el carrito y vos ves al Wally con la cara de enamorado. Que, uy, las cagué, vea, perdita la Eva. Y la Eva, pero la expresión de putada, así como que no le hablo a este cabrón. Y, porque lo pillé yo. Pero se ve y eso, y son estáticos, o sea, son... Son robots, o sea, robots. Que no... ¿Cómo no le los... van a hacer? Y no cometen, el óxido de Wally... No cometen los típicos errores... Que los estira. De que los estiran o los forma. Doblan... Uh-huh. Que el metal se dobla. O sea, uh-huh. Sino que está súper bien hecho. En realidad lo hicieron súper bien. Y no solo eso, también el nivel de detalle. Porque pónganle que al principio la basura que está recolectando Wally... Un detalle... las torres que armaba de basura, que se veía como que tenían trapos entre medio, se veía moviéndose en el viento, las tormentas de polvo del planeta. No, es que está increíble. Es que palomísima. Y fíjate palomísima. Que y es una increíble. Película bien bonita, tierra, porque a mis hijas les encantó. Yo chillé varias veces. 4 y 6 años, pero es una película con diferentes niveles. Sí. Porque a mí me gustó mucho, también la disfruté. Sí. Sí. Me encantaron las referencias y ¿sabes? El tiene espacio, buen mensaje. La única cosa. Sí, el espacio. Y tiene espacio un buenísimo. Montón de referencias que si la ves detenidamente, aparte de lo obvio que sale, pero te salen bastantes referencias y el mensaje que trae. La única cosa que a mí no me gustó es a Fred Willard haciendo el papel del presidente de la empresa By and Large. Es que a mí no me gusta. Eso es porque lo único que no me gusta. Es un humano. Exactamente. Entonces ahí. Un humano. ¿Por qué pusieron un humano? O sea, toda la película es animated, toda la película es personajes divertidos y de repente aparece un humano. No me molestó, pero. A mí sí. Fíjate que medio. Sí, se ve raro. Medio ve te raro. Saca de. No, ajá, te saca de lado. Es como que, ey, eso. Pero el chamaco es cada de la risa y las expresiones que primero, sí, todo vergüenza y después. Sí. Pero te digo, eso lo mejor lo hubieran animado. O sea, o hubieran ocupado la voz del Chero, la actuación del Chero como referencia. O sea, hubieran animado al bicho. Pero, lo hubieran hecho el mismo Chero, pero animado. No, yo no le cambiaría. Yo pero no, no poner un video de un sí, ser a mí, humano a mí eso, adentro a mí de la película porque ya como me extrañó que... Y sí. ¿Por qué él es así y todos los demás humanos no? No, Barcazada Alert. Ajá. Ese es para significar el hecho del cambio en la raza humana. Esos son los de antes. En comparación a los que están allá, que son los nuevos. Sí, pero... Y que van a ser los nuevos sustitutos. ¿Sí? Stills. O sea, unos son bien cartoonish y el otro es human, un humano normal. Pero simbólico. Sí. No, o sea, pero sí me sacó las lágrimas. Madre mía. A mí también, fíjate que te da un poco de nudo. ¿Cuál nudo? Wally y M.O. lo hace Ben Burtt en inglés. Elisa Knight es la voz de el Eve. ¿Mm? El móvil que limpiaba. robotito que limpiaba. Ese cabrón que cagaba en la risa. Era un empute total toda la película. Pasó encachimbado, pero sí. Todo lo mismo. Bueno. Pero es que una cosa es estar. Aquí está la voz de Eva. En inglés, por lo menos. Wow. Elisa Knight. Uy, sí, está bien correcta. Fíjate que cipota, fíjate. Hasta parece huevo invertido ella. O sea, no. Vestía así de blanco. A mí me invierte un huevo. Yo le invierto un huevo y la mitad del otro. Y aquí está la voz de Wally. Este chavo que se llama Ben Burtt. Steve Jobs. Parece, Wally. O sea, que... Pero es que, puta, sí, una Wally estafa. Si eso por cierto, raro. ¿Adivinen quién es? No. Ben Burtt es la voz de R2-D2. Oh, my God. La voz de R2-D2. Tenía voz. Yes. ¿Cómo va a tener voz R2-D2? Es el sound designer que hizo la voz de R2-D2. Oh, o sea, yeah. Que no es un actor realmente. Imagínate, no. Este ya tiene más diálogos en película que Ray Park. Que Charlie Chaplin. Ay, ay, ay. Ahora, que puntos extras al que logre encontrar quién hizo las traducciones en español. ¿Quién hizo las voces en español? Eva, y las caga. Wally, Eva, no, con buenos sentimientos. Voice actors. Eva. Vamos a ver qué encontramos. Pero para mientras, ¿cuántos puntos geekos le das, Tico Man? I am your father. Yo le doy 5. ¡Wow, wow! A ver, Brito Man. Gracias, Rey Hol. 5 puntos. ¡Wow! Julio. 4.5. Excellent. Y yo le doy 5 también. ¡Wow! Que bajo el promedio. Sí, pero fíjate que... Ahora, quiero que seamos... Julio siempre es el que subía los promedios. Consistentes. Fue mejor película, entonces, esta que Iron Man. Sí. No sé, es que es completamente diferente. ¿Te digo qué? En su género. ¿Te digo en qué? En su género, las dos películas fueron buenísimas. Sí. Pero yo salí de ver Iron Man y estaba como que qué película más buena, qué chivo, me voy a mi casa. Salí de ver Wally y estaba como que... La voy a comprar. Si no es porque mis hijos están aquí, yo me vuelvo a meter al cine. Pero así salí de Iron Man. No, es que también, como dice Brito, son dos cosas distintas. En Iron Man salí emocionado. ¡Ay, puta! ¡Qué verga! Sí. ¡Te puedo ver! ¡De verga alguien! ¡De verga alguien! En esta salí, pucha, salí pensando. Pues salí, pucha, qué vergona, que no sé qué. Sí. Analizando. No, y también yo siento que... Es otra cosa. Que yo sí la quiero, o sea, yo siempre lo he dicho, yo así mido las películas exactamente como lo ha dicho Mar, o sea, con la gana que yo tengo de volverla a ver. Yo así la mido con los ojos. Ah, con los ojos, no, yo pegué con los lentes. El mismo de Wanted. Entonces, y si esta siento yo que hay que verla por tanto detalle que tiene. Sí. Ah, por cierto, esto no es spoiler, pero sale el carro de Pizza Planet. Y dicen que salen más. Salen en varias películas. Yo no vi absolutamente yo nada. Yo solo alcancé a ver al... Échala para corretearla. Está monstruosa. Se mueve. Una polla. Va caminando para arriba la pared. Está radioactiva, cuidado. Ya me hago. ¡Echa burbujita! Tiene radiación gamma. 4.875 quedó el puntaje final. Puta, 4 pi. No, el que alcancé a ver fue el dinosaurio de Toy Story. No está entre los recuerdos de Wally en su a la cena. Ah, chivísimo. Y se movía todavía. ¡Ey! ¡Se mueve! Mira. ¡Ando un monstruo! El monstruo invisible. Que bota las cosas. Cuando Julio mueve la pata. Pues sí. siguiente, pues. Ok, señoras y señores. El único pero que yo le he ido es el extinguidor que demasiado tiempo funciona. Ah, puta, es que para apagar fuegos en el espacio. Pues sí. Bueno, y por cierto, ¿eso será funcionará o no funcionará? Eso sí. Sí, ¿verdad? En el espacio sí. Básica, elemental. Y ese es otro pedazo solo de... que te dura 5 segundos. Sí. Sí, cabal, no te dura tanto. Bueno, señoras y señores, continuamos. Ahora tenemos preparados un... ¡Lucha! ¡Ay, lucha! ¡Ah! Un... ¡Vergarus monstruos! Wally contra Arturito. No. ¿Qué? Está bueno, pero no. No, Wally contra el de... El number 5. Sí, de veras. Sí, bueno, number 5. Johnny 5. Short Circuit. Bueno, señoras y señores, rápidamente. Este es un cambio... a lo tradicional versus que hacemos. En este tiene reglas especiales. Va a ser un versus de carros. Vamos a poner a cuatro carros. Ya hicimos un versus de carros sí, antes, pero sí. Esto es... No, pero este no es quién da verga, sino que este es quién gana la carrera. Una carrera. Ajá. Es una carrera y pues son en tres diferentes escenarios. Así que en el primer escenario nos vamos con... Square Garden. ¿Cómo? Simultáneamente o le das un... No, son tres carreras, o sea, la individuales. Carrera empieza en una superficie. No, sigue pero en otra, me refiero que los cuatro carros van corriendo al mismo tiempo o les das chance de que cada uno... No, van a quien llegue primero ya. Okay. Primero uno es street, ¿verdad? Dijimos, en la calle. Primero es en la calle. En ciudad. Pero en ciudad, digamos. Street, ciudad. Pero con ciudad primer mundo o ciudad... aquí. Aquí. Llena de los túmulos o policías acostados, echados. O buceros. Luego, rally. O sea, calles de tierra. ¿Verdad? Pero calle. Pero de calles. Pero, o sea, pero seguimos hablando como las de la ciudad aquí, dale. Sí. O sea, es aquí. Acaba. Okay. De mi casa a la oficina, vaya. Bueno, tenemos street, tenemos rally. ¿Cuál fue la tercera? Circuito. Off-road. Y circuito. ¿Qué es un circuito? Hay off-road. ¿Sí? Okay. Espérate, no. Rally es off-road. Circuito no. Y off-road. En rally hay calles. Off-road es... No hay off-road, calles. No hay calle. Ah, ok. Hoy no calle. Vale, entonces circuito ya es un circuito, o sea, tipo pista, NASCAR. Ya, una pista. No un óvalo, pero sí un circuito. Va. O sea, algo bonito. Una calle. Y sin tráfico. Entonces, señoras y señores, los carros son... Atención, porque no lo vamos a explicar porque todos lo saben ya. Todos lo conocen. Conocidos. Lo único que vamos a explicar es cuál iteración es de cada carro. Perfecto. Mac 5, el de la película. De la película. El Mac 5. Kit, el que original. Conocemos de los 80. No, el Mustang. El Pontiac. No, el Trans Am. Exacto. Ah, perdón, sí, Trans Am. El bochito. Era... ¡Ey, heavy! No. Ya estuvo suficiente. El Batimóvil de la última película. Sí. ¿Verdad? Y el General Lee de los Duques de Hazzard. De la película. El Dodge Charger. El de la PC, que es el mismo. Es casi igual. Era el mismo. Así que empezamos, Tico Man. ¿Cuál empezamos? ¿En la calle? En calle, en la street. ¿Quién gana? Pues, a menos que se le descuenten puntos al Batimóvil por aplastar carros, yo creo que el Batimóvil... Porque ajá. Realmente para eso fue diseñado. Sí, porque Batman no va a ir a la montaña, sino que la montaña viene. No. Perdón. Sino... hoy está accidentado los micrófonos. No, sino que fue diseñado para ir en calles y, por cierto, en techos. Entonces yo creo que ahí sí da... El Batimóvil. El Batimóvil. Pues. A ver... Brito, fíjate que yo en así en calle con tráfico y todo eso, yo le voy al General Lee. Ah. ¿Es la película? Sí, es que mis respetos, o sea, el otro puede ir encima de los carros, pero el otro fue puta con el drifting que se ha hecho en la película. Ajá. Yo le voy al General Lee. ¿Dónde el General Lee? En el Batimóvil. A ver, ¿qué pensas? Batimóvil. El Batimóvil, muy bien. Pero este que parecía Hummer. Y fíjate que ganó el Batimóvil porque yo le voy al Kit, fíjate. Yo siento que el Kit hubiera ganado en ciudad. ¿Qué pensás tú, Tarkus? El Batimóvil. El Batimóvil, ah, pues sí. Por mucho. Ah, pues ganó el Batimóvil. La primera carrera, okay. ¿Verdad? En Street. Pasemos a Rally. Tico Man. Rally... Güey, ahí lo que estábamos hablando, deja ver. Ah, por cierto, porque ganó. Aunque no es así, pues. Es el primer round, pero. Es carrera, es carrera. De llanto. Ah, ya buscaremos. No. Ahí en la postproducción. No postproducción. Es que realmente Rally es como la especialidad del Mac 5. Y del General Lee. Ajá, o sea que el ahí General está Lee, en toda la serie, creo que nunca vio asfalto en su vida, porque todas eran calles de polvo. En la película sí. En Hazard. Bueno, en la película sí. Entonces... Pero ese es porque era televisión. Ese carro no iba a aguantar. Por eso tenían como 30 carros de esos. No aguantaban filmar un episodio completo. Sí, no aguantaba la columna vertebral de la mar haciendo saltos cada 10 minutos. Y estás zampando sin abrir la puerta. Bueno. A ver, entonces... Pero ahí sí le iría tal vez al Mac 5 porque eso es la especialidad de él y tiene todos los aditamentos que las llantas en oruga y no sé qué putas más para eso, pues. El Mach 5. Mach 5. En rally. A ver. A pesar que, mi respeto es en rally. Sí. Sí. Fíjate que yo también soy de la idea de que la batalla ahí sería entre el Mach 5 y el General Lee. Ajá. Pero, ¿cómo crees que le iría el Batimóvil? Así, con su, es que muy tanqueta. Así, tú. Muy yo lo pesado. Siento demasiado pesado. Yo lo siento. Segunda, a pesar de que tiene motor de turbina y todo eso, pero no sé. No, a mí no me las hace en velocidad. Mm. Así me las hacen que nada lo va a detener. Se va a pegar una gran barrida. Pensamos que. No, nada lo va a detener. El hijo puta pasa donde sea. Una pero curva. No lo hace rápido. En la primera curva sigue recto. El hijo puta. Llega al fin, llega al objetivo. Ajá, nada pero, lo detiene. Pero se tarda. Ajá. Sí, porque entonces, tiene que compensar. Entonces, yo sí. Ahí sí le voy al Mach 5. Y el kit, como decíamos en la preproducción, está todo el camino como que, Michael, no seas cerote. No, más lento, Michael. Aquí no podemos ir así. No, ahí va un chucho. Tengo que preservar la vida. Sí. Soy un carro americano. No puedo hacer cruces. No puedo entonces, cruzar. También eso. El Mach 5, el kit, es un carro de demasiada carretera. Uh-huh. Sí, o sea, es bajo. Muy fino. Se todo toparía abajo. Es gourmet, sí. Ajá. Y gourmetcito, sí. Aunque sí, salió varias veces así. En la calle. Y el efecto cuando saltaba y lo ponía de frente el salto y el polvito atrás, se veía bien vergón. Y que a veces así cosas bien al estilo General Lee también. Y que se miraba después los rines todos negros del polvo, ¿verdad? Ahora, pero yo donde siento que el Mach 5 le gana a General Lee es que cuando necesite saltar, no necesita rampita. Sí, el solito. El General Lee necesita algo para saltar, el Mach 5 no. Que coincidentemente lo hallaban. Por todos lados había. Y cosas que vos decías. En todos los pueblos. Un camión de una grúa, ¿verdad? Y ¡bum! Mira, yo le voy al voto a un Monster Truck. Pero no los tenemos en la lista. Lástima. O sea, Batimóvil no, para vos no llega a Monster Truck. No llega aún. Pero si por eso lo tenemos en este programa, porque es monstruo. Off-road. Va a ser Batimóvil. No, pero este no es off-road, este es rally. Este rally. Batimóvil también. Gana. Porque uh-huh. Originalmente fue diseñado como un tanque. Ah, fue vehículo militar. Era un vehículo militar todoterreno. Y que además lo hicieron rápido. Con la turbina. Entonces, y con esas llantas, pero no necesitas saltar y ni buscar rampas porque se pasa llevando a los troncos que estén caídos. Ahí la eficiencia de combustible, yo creo de que sí lo jode. Si tiene que parar cada 5 minutos. Es que si estamos hablando fulear. ¿Cuál va a costar más para fulear? No jodas. No, es que va voy aquí, puta, voy a echar gasolina. Y la mano, por ahí. No, pero Bruce pero Wayne tiene más pisto para eso. Se ha ido la luz, maestro. Vamos de bajada, apaga el motor. Pero más que millonario, Bruce Wayne. Pero, entonces, ¿estás hablando rally de velocidad? ¿Quién llega primero o rally quién llega puntualmente? No, ¿quién llega primero? Dijimos. El Batimóvil. A ver, el Sarcus, ¿qué pensás tú? El Batimóvil llega primero. El Batimóvil. No, yo creo que... Volado para... Que... Híjole, la pregunta difícil, pero igual creo que es el General Lee. Bárbaro, yo también, fíjate. General Lee. Así que hay empate. Entre General Lee y Mach 5. A ver, eso lo tenemos que poner en el foro. Ahí la mara que diga quién gana, el General Lee o el Mach 5 en un... Pero anotarlos así como overall, ¿verdad? Porque ya... Ok. Siguiente, el circuito. Bueno. ¿Quién gana? En circuito, Tico. ¿Dónde están los payasuitos? ¿Cabal? Solo el Tarco se ríe. No lo había oído ese chiste. Circuito cerrado. Tarco salí más. Solo en Warcraft, ¿eh? Sí. Puta, es que ahí sí. Ahí sí, el kit. Ajá. El kit. Es que ahí para el kit la... y Mach 5. Exactamente. Esos dos. Exactamente. Entre esos dos sí, está. Ahí, sorry, me apartan el General y sale rodando. Y te digo que según. Bueno, no, el General Lee es un Charger, amigo. O sea, es un motorón. Paloma, sí, pero, para NASCAR. Pero es un motor. No es nada. Es un motor especialísimo que da unas velocidades estrepitosas que nadie lo alcanza. ¿Sí? Yeah. ¿Qué? Es un motor. Pero el otro, los otros que es más aerodinámicos. Okay. Vale. Racing, más bajito. Entonces, ¿y el Batimóvil? El Batimóvil ahí. It's not fast. ¿Qué las haría? O sea, ahí se cae. Estamos hablando en el jabalí. Sí, sí, sí. A 20 vueltas, ¿quién llega primero? Ajá. Ahí tal vez la ventaja del Batimóvil es que no los deja pasar, como están anchos. No, pero los otros saltan. A ver, pues, el Mac 5 le salta. Puta, es que ahí Mac 5 y Kit. Ya para mí, circuito pensaría algo tipo, más tipo NASCAR, donde de veras pueden ir no, fast. No, fíjate que yo eso lo pensé y por eso dije yo, no un óvalo. Ya. Sino que un circuito, que tenga un curvas. Un circuito para que tenga curvas, para que tenga que parar y luego acelerar rápido. O sea, que correcto. Tengan que mover el timón. De... Que tengan que cruzar hacia el otro lado también. No, pero es que ahí no está entonces. No solo curva a la derecha, bien, a la izquierda. No, es que ahí lo que estás viendo es la aceleración más que otra cosa. Y ¿qué la, tan y rápido la lográs y acelerar la, otra vez? No, mira, ¿no? Y la capacidad manejo, del piloto. Ahí sí, Mac 5 porque está diseñado para carreras. Mac 5 que, bueno, ya más que el, no ha dicho, más que el kit. Yo ahí voy kit, fíjate, porque tiene mucha más velocidad. ¿Será o sea, esto? No, fíjate que sí, Mac 5. ¿Sabes por qué? Porque kit... Yo sé que le está duro en un drag race. Porque recta. Tenía el hiper velocidad. Booster, ¿no? Tenía nitrógeno. Que hasta se alargaba oxígeno, y le salían alerones. ¿No? ¿Qué puta más? Ahí sí siento que le gana. En un drag. Pero... O en long distance. O sea, un cuarto de milla. Ah, un cuarto de milla. Ahí sí les puede ganar. Pero ya en manejo y curvas y todo. ¿Sabes? Ahorita ahí, sí, sí metió. ¿Sabes por qué? Max 5, es que dijiste la palabra. Es que ahí tal vez yo sí siento que el kit tiene más velocidad, pero es más paloma para manejar Speed Racer que Michael Knight. Depende del piloto, tenés razón. Correcto. Y si no, mira los Ferraris. Entonces, ¿qué pasa? Schumacher, Fórmula 1. No depende de la máquina, ya es el Max 5. Depende del... No, Tico Man, a ver, Brito. Max 5. Max 5, el circuito. A ver, Julio. Max 5. Julio, dice el Max 5. Yo también, I concur. Y Tarkus. Tarkus. Bueno, como esto es un versus y un gran vergaseo, gana el Batimóvil. ¿El Batimóvil? Pues sí, lo hace mía. Córtala. En el circuito. Córtate tres curvas, ¿no viste cómo, le pasa encima todo? ¿No viste cómo vergueaba al Max 5 y, nunca, y no, ni siquiera hacía bollo? Ah, porque nunca ha manejado el Batimóvil. Nah, güey. También. A ver, en off-road. Pero la siguiente carrera va también. Hay otra. Y está Roddy que trajita así. ¡Vamos, vamos, vamos! Con la bandera. En vez de Pit Babes, Roddy. Regresando la salida. En vez de las Pit Babes. No, la primera vuelta le pueden ganar. Pero de ahí. De ahí ya. Ya no. Si se le va. Vale, el último off-road. Definan diferencia de rally con off-road, entonces. Off-road no hay calle. Off-road no hay calle. Para cruzar ríos y es como el atravesate el Amazonas. Como ya. Que vas a la casa del sensei. Ah, el carro que andaba. El carro que andaba Indiana Jones, entonces. Sí. Ese gana, le gana a los el cuando de la Amazonas encuentra cuál, calle. ¿Sabes cuál le ganaría? Bueno. Oliver. ¿Cuál es Oliver? Oliver. Oliver. Top Gear. Top Gear. Sí, sí. Oliver. A ver, sí. Max 5. Qué chavalazo le agarran para darle el agua. No puedo cambiar por un helicóptero en este caso. No, sorry. Black Hawk Down. No, ahí sí, Batmóvil. Batimóvil, sí, off-road. ¿No? Yo por eso no estaba muy de acuerdo en meter off-road porque ese es given para el Batimóvil. Sí, era premio. Sí. Ya para entonces va Tico Man. Y el que le seguiría, Julio. Para mí sería... No, para mí el Max 5. No, no lo siguen. Se quedan con los ejes quebrados atrás al principio de la carrera. No, por los spikes y por la sierra, sí, le iría al Max 5 en segundo lugar. Sí. Pero el Max 5 se quedaría trabado, francamente. O sea, es demasiado largo, puntiagudo. Pues sí, pero en todo lo que va así como conejito el Batimóvil. El Batimóvil le gana. Okay. Yo te digo, y llega es desnucado el piloto. Iría sopeando en la mitad del camino. ¿No? Echando el buitre, pero... El hijo de puta de Michael Knight echándose el champán en ahí es donde salieron. El champán vale, y el champú. Pero recoge pero se le cae la hamburguesa, la recoge y se la harta. Sí, claro. Es el problema. No, así el general Lee sería tercer lugar, pero cerrado siento yo con el Maxi. Depende si la maneja la Daisy Duck. ¿La Daisy Duck? La Daisy Duck sería de último lugar. ¿Daisy Duck? No, Daisy Duck con Donald Duck, la verde copiloto. No, pero por los zapatones no le deja pachar el acelerador bien. Ya no, es muy bajito. Aprieta los dos, el freno y el acelerador al mismo tiempo. No, muy bajito, no llega a los pedales. Bueno, señoras y señores, entonces básicamente así como quedó la situación, ganó más el Batimóvil. Ganó en street y ganó en off-road. El Max 5 ganó en rally y ganó en circuito. Y el General Lee no ganó en ninguno. O sea, ese fue bueno, el General Lee empató en rally con el Mach 5 en rally. Tiene la mejor pit. O sea que ganó el Batimóvil, ganó en dos. Y de ahí todos los demás ganaron por lo menos uno. Mach 5 no ganó dos. Knight Rider, ¿cuál ganó? No, el Mach 5 solo ganó circuito y empató en rally. Pero empató con Kit. Empató con General Lee en rally. Ah, con General Lee era, perdón. Sí. No, Kit entonces no ganó nada. Kit es el pura mierda. Kit no ganó nada. Híjole, el piloto tiene la culpa. Sí, es que de Hoff ahí la cagó. Bueno, señoras y señores, okay. Continuamos con nuestro episodio especial de Así es, señoras y señores, en este episodio muy, pero muy especial, Ticomán se fumó algo y dijo que íbamos a hablar acerca de unos monstruos. No, eso lo pidió la Mara, hubo votación. Una votación apobiante. Masiva. Yo recuerdo que solo... Por eso se me ha caído el internet. Prince of Monsters. Prince of Monsters. Sí. Un chamaco. Bueno, pero sí, ya bueno, seguimos las... Era momento de hablar acerca de los monstruos. Para que vean que un simple... Oye, escucha, puede hacer la diferencia de lo que se trata el show. Claro, no especialmente cuando nos hacen falta temas. Sí. Así es. Que un güey escucha simple. No. ¿Qué? Ya sí, lo probaste. Señores. Tiene sabor. Hemos preparado para ustedes tres monstruos, básicamente, de los que vamos a hablar. Y sí que empezamos. Y Tico, al final vamos a poner a darse ver. Es que ya solo eso se trata en las películas de estos cabrones, así que. Sí, no, y todas las películas son puras iteraciones, ¿verdad? Cabrón. Ahora no sé quién con no sé cuánto. Ahora este hijo puya con el otro. Ahora este con el hijo del otro. Así que, señoras y señores, empezamos con Ticomán, que nos va a hablar acerca de... Godzilla. Era el Gojira. El motor de Kid después del... ¡Échenmelo! Gojira, fue una creación japonesa. Es uno de los personajes de ciencia ficción más reconocidos del mundo. Uh-huh. Fue creado en 1954. En su primer film se llamaba Godzilla. Fue creado por Tomoyuki Tanaka, Ishiro Honda y Eiji Tsuburaya. Estos trabajaban para la compañía productora de cine Toho, japonesa, Toho Dido. Esta compañía, por cierto, fue fundada en 1932, una división de un ferrocarril, una compañía de ferrocarril. No sé, se les metió por invertir en películas y tenían desde 1932 haciendo todo tipo de películas. Estaba pues. Malo el negocio de trenes, de seguro. Sí, tal vez. La cosa es que de repente sacaron esta película cholera, me imagino, de... Ellos sacaron Los Siete Samuráis, por cierto. Hey. Pero después sacaron esta película de un chamaco vestido en un traje de hule, así que parece lagartija, y le super pegó. Entonces el cabrón este Godzilla ha salido en 28 películas hasta la fecha, desde 1954. Más que todos los geekos juntos. Mira, y contará. Más que todas las de Star Wars. Contará la película de aquel que vimos de Bird of Death. De cuando el bicho se pone el traje de Godzilla y le cae el puro y empieza a destruir una maqueta de Tokio. Mira, una pregunta. ¿Así se filmaban las películas de Godzilla? Por eso, contarán de esas 28 películas. Una pregunta, entonces no. Godzilla fue... ¿nació Godzilla antes de la bomba atómica? No, la bomba atómica fue en 1945. La compañía y nació antes. Ah, la compañía. Godzilla fue en 1954. Ah, ok. Se toma como una alegoría de la era nuclear. O sea, por esa época como que había muchas películas que tienen que ver con la bomba atómica y todo eso. Es más, las creaciones de superhéroes de esa época todos son radioactividad y todo eso. Porque todavía algo nuevo y misterioso. Entonces, Godzilla es el antihéroe, ese héroe. De sus películas se ve más ya como una fuerza natural. Se ve como que protege la Tierra, pero no a los humanos. O sea, él protege la Tierra. Pero esa protección no es por un sentimiento noble, sino que se explica muchas veces como una... como territorialidad de un animal. Entonces, él... O sea, que se mella en todo Tokio para marcar su territorio. Y es ácido. O se caga. No, es la glándula de la colita, es la que anda levantando y untándose. Hay diferentes. No, es rolón. Se frota un edificio. Hay diferentes épocas de Godzilla. Se toman como la era Showa, que son desde 1954 hasta 1975. Estas fueron las que produjo el chamaco este Tomoyuki Tanaka. Fueron los que él directamente era el productor. Después le siguió la era Heisei. ¿Kimoshi? Ah, la del Sensei. No, Heisei. No. Heisei. Okay. 16. Oh my God. Esta era fue desde 1984, o sea que hubieron 9 años sin película de Godzilla. Se habían hostigado. Claro, entonces, no, tenemos que hacer uno. Entonces se llamó El Retorno de Godzilla. Qué originales. Sí, y esta terminó en 1999. Después de eso está la bien llamada Era del Milenio. De Milenio. Esta. ¡Saludos a Néstor! Por cierto, esta empezó con Godzilla 2000. Godzilla 2000, que la vimos. Ah, sí. ¿Te acuerdas? Godzilla. Y donde Rafa Man fue, ¿verdad? Sí, y donde que la verdad que. ¡Godzilla! Quería ver la música. Quería seguir viendo la música. Ay, Dios. La cosa es que. Ya no sé, ya va a acordar la Raquel. Sí, ya no. De ahí, eso es desde Godzilla 2000 hasta la fecha. Ay, ¿te acuerdas? Wow. El chivazo aquel. Ah, puta, sí, se destilaba chivatado. Sí. Y murió, ya. Sí, lo aplastó Godzilla. Sus últimas palabras fueron: ¡Godzilla! Ay, sí. Bueno, aparte de eso, ha tenido series de televisión. Tuvo una serie adaptada por Hanna-Barbera, donde salía Gozuki. Que era, se llamaba la Hora de Poder de Godzilla, porque hacían doblazo con Yana de la Selva. Ahora entiendo que tenía que ver Yana de la Selva con Godzilla. No sé, pero tamaño bestia. En la serie de televisión de Hanna. Así me ponía la bestia. Estaba el animal. Echaba juego. Godzilla en la serie de televisión tiraba rayitos por los ojos. Sí, ese es invento original, de la serie de televisión. O sea, tanto los rayitos con los ojos como Gozuki, solo era para la serie de televisión. Aunque habían mini Godzillitas. Pero no eran pendejos como Gozuki. Mira, yo vi una foto ahí que. No se veían muy inteligentes. O sea, el IQ no podía llegar a doble dígito. Pero eran más inteligentes que Barney, de seguro. Sí. Y Gozuki no. Se van a los penales. No, versus para el próximo. Le servía le servía de alarma. ¿Cuáles los pendejos? Pero ¿cuáles eran? ¿Tenía algún poder Godzilla originalmente? Sí, aparte de ser grandote y pesado. Sí, grande y pesado. También tiraba fuego. ¿Por dónde? El fuego atómico. Por la boca. Y se regenera. ¿Y no has visto el juguetillo? Que le mueves aquí una palanquita atrás de la cabeza y tiras juegos. Aquí están los poderes de Godzilla. Este es el que le brillaban las escamas de la espalda. Sí, le brillan las espaldas de la escama. Y cuando le brillan, después de eso, ¡puc! Avienta fuego. Tírenla. Arroja las amarras. Primero amaga y después suelta. No, y tiene un healing factor. ¿Vuela? No vuela. Pero sí nada. Tiene... Nada. Pero nada bien. Y el nivel olímpico. Y puede nada, pasar... Nada bien. Y puede pasar mucho tiempo bajo el agua. ¿Y puede qué? Mucho tiempo bajo el agua. Bueno, que bueno, pero es que la verdad que si yo lo que más he visto de Godzilla fue la serie de televisión. Cuando sale del agua. Nada que ver, ahí se mantenía abajo del agua. No, sí, a mí lo que me. Ah, sí, vivía bajo el agua. El gran misterio es cómo se paraba en el agua, porque solo se cubría hasta las rodillas, sí, a pesar que estaban en los tobillos. Y ahí. No, y abajo estaba con la cola que no paraba. Como que era del fin, los dedos del pie. Es lo que quieren, apuro dedo del pie. Solo emputado. Parecía licuadora la cola. Y decía, ¿y por qué sale un remolino cada vez que sale Godzilla? Sí, por eso era. Y los dedos de los pies todos acalambrados. La película, la última película, la última, no sé si lo, pero la versión gringa. Espérate. Los fans la odiaron. ¿Esa fue después o antes de Godzilla 2000? Fue antes. El 98. O sea, Godzilla 2000 fue después. Correcto. Wow. Va. La cosa es que... para que quede... Estamos destilando hoy, ¿verdad? Claro. O sea, no estamos en años antes de Cristo, que vamos al revés. ¿No? Va a ser antes de Godzilla. AG o deje. O deje. Deje. Deje de ver. Deje, deje, deje, joder. Mira, pero era siempre la misma empresa. Ese es de J. No. Ok, sacaron licencia. Este fue Roland Emmerich y no sé qué puta más. La cosa es que el monstruo Godzilla fue odiado por los fans japoneses porque lo rediseñaron bastante. Y este lo renombraron y realmente lo utilizaron en una película de Godzilla posterior. Donde se lo comió rapidito el Godzilla, de verdad. Sí. Había... No fregué. Mira, o sea, le usaron el mismo diseño. El mismo diseño ocupaban. Sí, ocuparon. Y es más, este fue en esa película que salió, que era Final Wars. Que creo que fue la última película de Godzilla que han sacado. Uh-huh. Eso sale Nick Fury, ¿verdad? ¿Mm? Final Crisis. No, es Secret Wars. Ah, Secret Final Crisis. ¡Ey, puta! Combinaron ahí Final Crisis y Secret Wars. Oh my god. Uh-huh. Bueno, la onda es. Espérate, espérate, tico. Porque... Gran fumada. Sí, puta, fue una... para que se le pase, para que se asome. Sí, sí, sí, para concéntrese, concéntrese. Esos flashes. El pelito se le movió del pegazo. ¿Cuál? Esos flashes de marihuana. Sí, se está pintado en el cráneo. Buah, desde la nariz. Viene con todo el audífono. Somi. Panasonic. Bueno, es que no los limpian. Omar, ya están nacidos. La cosa es que salió y fue en este, fue el único monstruo que era animado por computadora. El, entonces, el malo. No, el Godzilla chafa, el gringa, ajá. Fue animado por computadora para esta película y todos los demás monstruos eran maras así dentro de los trajes. Como normalmente es. Como en normalmente. Esa entonces, sale que en esta película Godzilla se dura contra un montón de monstruos. Incluyendo a este. Mira, que por cierto lo nombran. Ajá. Y le ponen solo Sila. Ah. Porque dicen ahí que el productor de la movie dijo: no, que la versión griega le quitó The God out of Godzilla. Se llama Sila nada más. No, está bueno. Y, Godzilla, y lo dejó como Axila. Axila. Lo pigió en 13 segundos, dice. O sea, rapidito se lo no tenía mucho presupuesto computadora. No, es que para empezar, el gringo se veía más chiquito. Vas a ver. ¿Cuánto mide Godzilla? ¿Cuánto mide Godzilla? Vas a ver. ¿Sabes qué pasó también? Ajá. Que el Godzilla de esa película, el japonés, ya no tira fuego por la boca, sino que tiene un aliento nuclear. Aliento nuclear. Es nuclear la llama, sí. Bueno, porque el gringo no tiraba fuego. No tiraba nada. solo era una gran iguanota. Ajá. La onda es que Godzilla es casi el Mickey Mouse de Japón, bueno, aparte de Astro Boy. Y Doraemon. Y es... ¿Sí? El gato azul, sin cola. Ah, Doraemon, sí. Doraemon es. Y pues es súper reconocible, tiene versiones de todo el tipo. También tuvo su serie de cómics que la adaptó Marvel. Y por cierto, el hecho de que la... Bueno, se dieron duro contra los Avengers y todo eso, contra Godzilla. Pero la isla de los monstruos donde... Justamente tienen confinados a todas las criaturas estas, es parte del universo de la Marvel. Entonces, el rol que tomaba el ejército japonés, había una fuerza especial que era anti-Godzilla o algo así. En las así como la patrulla de Ultraman. Como la patrulla de Ultraman. Pero estos tal vez eran más efectivos. Sí, porque la patrulla. Bueno, en Ultraman. No, la original. Exos, ahí sí ya hacían algo. Ah, bueno. Pero no, okay. La original. Mira, no es por nada, acabo de ver el trailer de Godzilla 2000 en YouTube. Uh-huh. Y a pesar de que la película se ve chiva, o sea, se ve bien hecha, cuando sale el monstruo... Se ve tieso. ¡Otra vez! O sea, como que... Es parte del encanto. Pero es tradicional. No, mira, estaba es leyendo... Es la tradición, o sea... Es... O sea, leyendo... tradicionalmente chafa. Está leyendo sobre esta Final Wars, donde se dio duro Godzilla contra su contraparte gringa. Y salía ahí que fue la película más cara de Godzilla hecha hasta la fecha. Y costó $19 millones. Por esos 13 minutos. Mira, pero, segundos, pero si en 13 segundos le dio verga, esa peleada está en YouTube. Probablemente. Sí. Pero mira, es increíble ahorita todo lo que estás diciendo de cómo las bombas atómicas afectó el subconsciente japonés. Es que todo viene de todo. ¿Por qué les cayó a ellos? ¿Qué? Pues por eso. ¿Sí crees que no se van a acordar? Creo que mató a Mati uno. Y les tiraron dos. Porque si no, y no creas que uno anuló a la otra. No. O sea, si la primera fue que puta, me la perdí. Ahí va la otra. La única nación que desarrolló ese tipo de cine. No, los gringos también. No, pero en diferentes formas. Pero no es esa cultura. No es ese. Y porque en los gringos, los monstruos que sacaron, y los vamos a estudiar en otra entrega. De sí, sí, porque el tema. No creo que nos ¿Vos decís que el Drácula, Frankenstein, Werewolf? No, por cierto, bueno. Espérate, no, será para otra. Uh-huh. Pero en este caso lo consideran casi un héroe, como vos decís, un antihéroe. Una fuerza algo, natural. Es que algo natural. Bueno, en la era Huachin, no sé cuál era la primera. En la era Brr. La era Chimichumi. La era Showa, la primera. Esta eventualmente se hizo bien superhéroe. O sea, que salvar el mundo. Ya en la era Heisei para adelante, ya era. Ya se, lo que decíamos, que era ya una fuerza natural. Que él. Godzilla va en aquella dirección y si Tokio está en medio, pues ni modo, se la pasa llevando. y bueno, gracias al éxito de Godzilla fue que salieron todos los demás monstruos que se van a hablar a continuación. Y también asociación de Gamera, porque Gamera es de otra compañía que se creó como competencia para Godzilla. Pero a raíz del éxito de Godzilla, obviamente, pero separado. La cosa es que ha desarrollado todo un universo de monstruos que cuando dijimos, hey, vamos a hablar de monstruos gigantes, yo creí que íbamos a hablar de todos pues en este episodio, pero son tantos que es imposible. Hablando de Frankenstein, hasta Frankenstein, un monstruo de Frankenstein gigante, que es parte del universo de este Godzilla. Bueno, y ahora el Mecha Godzilla. Es enemigo de Godzilla. Pero, Mecha Streisand. ¿Sale en esa película? Siempre, sí, o sea, siempre. En la era Showa terminó con Godzilla contra Mecha Godzilla. Esa fue la última película. Y le dio verga a Godzilla. Me imagino que Godzilla ganó. No es que se muera Godzilla. No, es que esa fue la final de la era Heisei. Del Sensei, que está en Costa Rica. Saludos al Sensei. Sí, al Sensei. Costa Rica. Entonces ahí se pueden ver la lista de monstruos. Está Anguirus, Baragón, Batra, Violante. O sea, que Doctor Light. Hey, pero contame, ¿qué son esos? Violante. Son monstruos. Algunos de estos son. Bien, gracias. A puta. Ah, son putas. Violante. Otro puta. No, vaya, por ejemplo, Anguirus. Este es un como dinosaurio que fue el primero monstruo gigante que se enfrentó a Godzilla. Las otras veces había sido el ejército contra Godzilla. Y eventualmente este se hizo popular, se dio duro, salió en sus propias películas y se hizo aliado de Godzilla en otras peleas. Y tienes toda su continuidad. Por ejemplo, está uno que se llama King Ghidorah. Un monstruo de tres cabezas que es como el enemigo más palomísimo de Godzilla. ¿Qué decir King Quality? No, esa es una línea de Bus. ¿Qué más? Hay otro aquí que me estaba leyendo hace poco. Ahora, o sea que Gamera y Gigan, Godzilla nunca Gigan, se han dado verga. ¿Gigan? No. No. Hay un fan film, por cierto, que parece que lo había anunciado ahí en una convención que iban a pasar, que era CGI, por cierto, Godzilla CGI y Gamera CGI se iban a enfrentar ahí por primera vez. Puta, sabes, te interesante ver quién habrá ganado. Sí, porque... chivo. Ver cómo le hicieron. Seguro en empate. Uh-huh. En estos crossovers. Y al final terminan abrazados chupando. Wow. No, chupando. ¿Qué? Bueno, siguiente monstruo. Siguiente monstruo. ¡Tenemos! El siguiente monstruo que vamos a hablar esta noche es Gamera. Tenemos a Gamera. ¿Qué Gamera? Me recuerdan a mis vecinos de la infancia, los Gamero. Yo pensé que era la tortuga. La burocracia. Se llamaba la tortuga. Gamera fue creado por los estudios Daei Motion Picture, como dijo Tico Man, para como contrarrestar o competir pues el éxito que había tenido Godzilla de los estudios Toho. Godzilla. Todo jodido. Como parte de sus características, ustedes saben, Godzilla era prácticamente una gran larga pija. No, un Rex, era un tiranosaurio Rex. Pero ponele, yo sinceramente, no, yo veo a Godzilla y lo veo, va, huevo, un monstruo. La clasificación científica, según esto, es un godzilasaurio irradiado. Ah, ok. Puta, Gamera es una puta tortuga. Entonces, putus tortugas. Y es una tortuga fea, porque no, tiene sus colmillos. Meretrisus tortugus. Ahora, es conocido además Gamera como Gamera el Invencible. En la primera serie de películas fue conocido como el amigo de todos los niños. Okay. Y después fue cambiado a momia. Gamera el guardián del universo. Ahí sí ya era. Le ya expandieron el mira, pero el caparacho. No es el que escondía las patas y volaba sacando fueguito. ¿No? Y quedaba vueltas y ya todo mareado. Entonces, pero por eso te preguntaba qué tanto medía la altura de Godzilla, porque Gamera tiene una altura de 60 y 80 metros. Uh-huh. ¿Acostado o parado en las dos patas de atrás? Parado en las dos patas de atrás. Okay. Pesa de 80 a 120 toneladas y puede viajar. Sí, ha comido, ¿no? Sí. Y puede viajar hasta una velocidad de Mach 3. ¿Mach 3 quién? Vuela rápido. Tiene. En las primeras películas podíamos ver que caminaba en sus cuatro patas. Más en las últimas películas ya empezó a caminar. Bueno, no en las últimas, en las siguientes empezó a caminar sobre sus dos patas traseras. Al fin aprendió. Sí, aprendió a caminar así, solo a dos pedos, bípedo. Entonces, también vuela y tiene dos maneras de volar, porque hay bastantes series de películas en las que le dan ciertas diferencias, incluso diferentes orígenes. Uh-huh. Y la manera, pues, que creo que todos lo hemos visto, que esconde adentro de su caparazón la cabeza, la cola y sus cuatro extremidades. Como hacen las tortugas. Como hacen las tortugas, pero saca fueguito de cada uno de los orificios. Ah, no, tienes tortugas de fuego. ¿Ah? No, las mías no, fíjate. Mira, ¿y cómo controlará la dirección en la que se va a desplazar? No sé, yo pero creo que desde antes. Allá, le voy a apuntar allá. Nunca te has dado cuenta que de arriba el caparazón abre unas escamas y saca la cabecita. Saca solo el ojo. Bueno, esa es una diferencia. Que además de que. Mira, donde de quiera que aterrice. Así es que quería venir. Los ojos de Gamera realmente son ojos humanoides, pues no ojos de tortuga. Eso le da una apariencia distinta, además de los grandes colmillos que tiene. No los puya con los colmillos. No. Pero son colmillos tipo no basta jabalí. Sí, de abajo. ¿Cómo lo usa? Y tiene dos maneras de volar, porque se le ha visto volar la manera de dando vueltas, tirando fuego por todos los orificios, que también lo ocupa por toda la ciudad de prendida, es que lo ocupa de arma. O sea, puede cortar a sus enemigos volando de esa manera. Puta. Bueno, yo pensaba que los quemaba, pero no, los corta. Y los puede quemar porque también tiene, igual que Godzilla, que tira fuego por la boca. Y también se le ha visto volar solo escondiendo sus dos patas traseras adentro de la caparazón, sacando propulsión a chorro por ahí. Y volando. Al fin aprendió, se dio cuenta que se mareaba menos así. Exactamente. Otro de los poderes que tiene es que pocas veces se ha visto que su caparazón haya sido dañada. Tiene súper, ¿verdad? Súper caparacho. Súper caparacho, aunque sí se le ha dañado. Hubo un monstruo que le empezó a pegar en el mismo punto, en el mismo punto, en el mismo punto, en el mismo punto, hasta que se le dañó. Punto. ¿Verdad? Más sí es bastante vulnerable por la parte del estómago. Ahí sí ya varias veces que lo han atacado por ahí, lo han dañado. Y como que el estómago no es chiquito tampoco. Sí, es un área. ¡A 60 metros! Imagínate la pasteada después del caparazón. Otra de las inconsistencias que tiene es que a veces se le sale sangre verde, a veces sangre azul. Es que a veces es releza y a veces. Sí, sí, cabal. Ese es moco. Como los orígenes, sí. El origen no es por radioactividad, sino que en las primeras películas era un ser mitológico que fue despertado por la radioactividad. Ajá. Eso fue. Y en las otras películas, en las siguientes películas, el origen lo cambiaron un poco a que era un ser mitológico que fue encontrado y que junto cuando fue encontrado, se encontraron tanto al monstruo, unas gemas que servían como para comunicarse con él y fósiles de otros monstruos, que eran como versiones anteriores que las personas que lo hicieron, porque fue creado. Ah, fue mágico el monstruo. Que hicieron otras versiones, pero que este se alimentaba del maná, de la energía de la tierra. Entonces la Tierra no le dio la energía a estos otros monstruos, sino que solo a este Gamera. La explicación que dan en algunas películas de por qué tira fuego es porque en la época en la que este monstruo vivía, en la época en la que este monstruo vivía originalmente, no había oxígeno. Entonces, y era una época de bastante actividad volcánica. Por eso es que él respira y se alimenta del fuego. Por eso es que él tiene la habilidad, pues, de. Pero si no había oxígeno, fuego. ¿Cómo se quemaba? ¿Ah? Pero no, yo te estoy explicando lo que dieron. Eso es lo que dice Wikipedia. Demonios, pues ha de ser cierto. Sí, ha de ser cierto. Yo también estuve viendo, y ahorita se los puse ahí, quería ver en YouTube algunas escenas de unas películas de Gamera. Hay unas que sí se ven así, medio chafa. Pero te voy a ser sincero, otra que vi, que es una de las últimas, a mí me llamó la atención. Yo voy a ver si la consigo, porque sí, por lo menos ya se ve más moderna. Obviamente el monstruo siempre se ve... Yo siento que a veces tiende a... Pierde la forma de la tortuga y se ve como un hombre con una caparazón atrás. Vea el tamaño. Espérate, una tortuga ninja. Una escena que aventó una bola de fuego que yo creo que la aventó de verdad. No, si es que te digo, los efectos están bien chidos. De puta, y ahí le prendió fuego al estudio. Buen ahora, pijazo, a mí no me deja bueno. De... No me deja de... Una pregunta, el origen, entonces, nada que ver con la isla de los monstruos. No, de, no, que estás, o sea, de la compañía. No, nada que ver. Y nunca jamás han salido juntos. ¿Con nunca Godzilla, ha habido como un crossover? No. Según mira, lo que estaba una pregunta, diciendo, Britomán. Dime. También Gamera tiene las mismas... Está en las mismas tres épocas de sí, Godzilla. Sí, así es. Pero... hay una película que creo que sí vino aquí al país, que ajá, donde pelea como con 10 monstruos al mismo tiempo. Esa de que no sabes, vos la viste alguna vez, no sabes de qué era es, no, o si es de la más reciente o algo así. No, ahí sí no te diré que no tengo esa información a la mano. Creo que venía una película de Gamera. Yo no me acuerdo de una película de Gamera. En la televisión pasaron ahora, como dos. No, yo sí, yo tengo la película en DVD, bueno, sí, en DVD y... Betamax, sí, quería decir. Asoleada, sí, digamos, asoleada. Pero sí la fui a ver al cine aquí. Esa. Yo vi como dos o tres películas de Gamera a principios de los 80s. También veía las de Godzilla, las daban aquí en el cine. Súper simultáneo. Bueno, sabes que según muy en lo que yo estaba leyendo de la historia de Gamera, obviamente también es un ícono para los japoneses, y en el mundo occidental, en Estados Unidos más que todo, como se dio a conocer Gamera fue por el programa de Science and Mystery Theater 3000, porque casi todas las películas de la primera temporada, si lo de la primera era, están en Science and Mystery Theater. Uh-huh. Hechas pedazos. Sí. Hechas pedazos. Buenísimo. Ok. Gamera, el tercero que tenemos para ustedes es Mothra. Adelante, Julio. La papalota gigante. Mothra es una papalota gigante. Lo derrotaron con una llama gigante. Un foco de 100 metros de alto. Mothra, lo más difícil fue... La especie cayó con un vaso de leche. Puta, porque siempre la mierda caía. Cuando le ponían la leche, hijo, estaba tomando la leche. Cayó la papalota. La lechita del sensei. Bueno, es la especie, según Wikipedia, es una papalota divina. O sea, que tiene un nivel de divinidad. Ah, vos decís la canción divina. De las... Sí. De la divina, de la patito feo. El patito feo. Y también a esta papalota le dan la como que el modus operandi de la protección de la Tierra y del planeta Tierra en general, pero también es una fuerza de la naturaleza. Entonces... Le vale verga a los humanos. O sea, si un humano se le interpone en el camino, lo hace trizas. A no ser que ande en globo, pero andando volando ahí sí. Arriba. Entonces. El debut de Mothra, o Mosura, como se lo pronuncian los japoneses, fue en 1961. Mosura. Hermosura, o sea que es hermosura divina. Hermosura. Los japoneses. Puta de veras, ¿verdad? Normalmente es considerada una papalota femenina porque pone huevitos y tiene larvas. ¿Pone huevitos o pone los huevitos? Ahí sería masculino. Le cuelgan. Bueno, más de dos. Pero ¿a quién diablos se le ocurre una película de un monstruo en forma de papalota? Ay, vamos a ver a quién. Ah, vamos a ver. A los mismos. Toho. A los mismos que se le ocurrió una. De una tortuga. De una tortuga. No. A los de la lagartija. Puta. Porque es del mismo estudio de Godzilla. Pero ¿como cuán antiguo es? 1961 salió. Ya salió después. Mothra. Es que yo estoy pensando, bueno, tal vez empezaron, lagartija gigante, qué cool. Después, un tigre gigante. Y fueron acabándose los animales, cool. Fíjate que no, Mothra. ¿Tigre gigante? Salió antes de eso en una novela de que salió así, Mothra, Gabriel. ¿Qué quiere ser nuestro Manuel? Sí, porque ese huevo no es mío. Yo entiendo a Godzilla. Tengo amnesia. Oh, o sea, yo entiendo a Godzilla porque es prácticamente un dinosaurio. O sea, va, se entiende. Pero una tortuga, una papalota. Mira, Mothra, te vamos a hacer una película de Shakespeare. Después dijeron, no le pegas en el casting, mejor vas a ser un monstruo gigante. ¡Ah, bien! ¡Qué idea! Y cabal, y el chero como así, todo jorobado, medio feo. Le dijeron, tengo el papel especial para ti. Si tienes la cara para ser Godzilla. Adentro del traje. Cara perfecta. Solo le pegaba en la cola. ¡Ja, el güey puta lo plancito anda que Godzilla tiene brazos normales, bro. Bueno, algo interesante cierto, ya que mencionan no esto. Tiene bracitos chiquitos de tiranosaurios, no se dice que en algunas películas están patas de karate bien. Quiero ver eso apoyado en la cola. Pues de que nunca conseguimos la de sabes que sale Godzilla, bueno, aquel Godzilla. Mothra, ya que hablaron del chavo en disfraz, Mothra fue el único de los animales estos que no tenía un operario, o sea, no había nadie adentro. Una piñata. Era básicamente una piñata, como dice Tico Man. Que la apuntaban y shum, ¿verdad? Iba para allá. Y vergo, dulce. Cabal. Con la venda, el Godzilla. Y venga, verga, porque le dieron como 20 vueltas. Después que se quebraron los primeros 5 actores dentro del taller, y sabe que ya no petan a nadie. Le daban vuelta a Godzilla, entonces como si iba así de lado todo pendejo, aplastaba a Tokio. Y después Nueva York. En algunas ocasiones ha salido como aliada de Godzilla, pero normalmente sí siempre se aplica. Sí, sí tiene aliado, sí. Grande, chico. No, pero eso es alado de Godzilla. Perdón. Así es, hay los tres stages, ¿verdad? Al nomás salir del huevo, salió de un gran huevo. Luego sale la larva. No es ni mierda, yo me estoy. Y está. Primero es larva, entonces. Es una larva, cabal, que es representado como un caterpillar, ¿cómo se dice? Una oruga. Una ladilla. Enorme. segmentada. Que tiene unos ojos azules que brillan. ¡Ay, azules! La pestaña, ¿verdad? Cuando, ya va a decir que rubia. Cuando se enoja, se pone rojo los ojos. Glowing red. Se pone verga también. O sea, vos imaginate un monstruo bien chafa. O sea, bien chafa hecho así, esos ojos. O sea, un slime con ojos. Cabal. Y también tira un cocoon de capullo. Exactamente, de seda, que con eso es que ese es el ataque que tiene cuando está en forma de larva. Luego hace. O sea, escupe seda. Escupe seda, cabal. Luego, los gusanos de seda no escupen seda de la boca. No. Te cuento. Tampoco se convierten en monstruos enormes que matan toques, tico más. Pero ese es otro punto. ¿Por qué no? Es que no hay suficiente radioactividad. Ah, claro. Por eso. Eso le falta. Ajá. Entonces, este preciso monstruo. No nosotros. Que esta caterpillar escupe seda. Esto sí. O sea, como Spider-Man que de los brazos. Cabal. Luego se acerca con y después. Es que mastica. De ahí se convierte ya en la papalota enorme, papalota gigantesca, que ya tiene otros ataques. Empezando, vuela como que. Pero te dijiste que eran tres stages. Tres etapas. ¿Cuál es la segunda? Es el cocoon. Ah, se queda. Ahí donde de voladas no hace mucho y no tiene ataques ni nada. Y, y nunca se les ha ocurrido irlo a matar allí. No, es que el ataque es caerle encima a alguien. ¿Sí? Mira, la segunda película de la trilogía fue aburridísima. ¿Cuándo va a salir? Los humanos no se ven que con el monstruo puto salió. Puta, monstruo, me voy a ahogar. Y el ejército no aprovechaba, fíjate la. Del ejército tomando café. No, es que normalmente se estaban dando verga con Godzilla, con otro monstruo. Entonces, acuérdate que hay un vergo de monstruos acá. Mira, yo me acuerdo que vi, ¿cómo se llama un malo de Godzilla? Un enemigo que también es como un pterodáctilo. Está Rodán. Que me acuerdo que hay una película que yo la vi de esas que daban los domingos en la mañana. ¿Qué si puta pasa que le han volado una pata y se le pasa regenerando el dedo gordo? Pasa como 20 minutos. Solo viéndole el dedo. Se veía que se iba a se seguía dando verga y regresaban y este puta estaba como adentro de un volcán. Y el dedo creciéndole. Y así iban otra vez otra vez. Y el dedo todo postulento. Puede que sea Rodán. Puede que sea. Sí. Perdón. Bueno, ¿tenía una cabeza o tres? Ah, bueno, otra, uno. Bueno, otro de los poderes de Gamera es que puede detach. Ah, puede uno quitarse un brazo. Se quita el brazo, pero lo pierde, pues. Ajá. Y lo hace de energía. Pucha. ¿Y te pega con el brazo que se acaba de quitar? ¿O? No, te pega con la energía. Ah, también. Okay. Bueno, ya cuando está adulta, Mothra ocupa sus alas para hacer unos vientos huracanados poderosos que destruyen edificios. Y también a otros monstruos. Menos mal. Los manda volando. Los monstruos. Como que sin nada. ¿Qué brisa? Hay una brisa. Más perigo, lo vamos a dar. También el cuerpo y las patillas que tiene abajo. Con ese logra pegarse a otros monstruos y los levanta. Ah, sí, ahí vimos una. Se los lleva volando y después los deja caer. ¡Pla! Pijazo. Su estrategia final es. Bueno, Gamera salió en Goku, vea. Es que había era una merita que como era el maestro Tortuga, el Roshi. Quiero saber cuál es la super técnica. La super técnica final, o sea, es como los rayos que disparaba Mazinger del pecho, ¿cómo se llamaban? Los fotónicos. Que hasta el final del episodio lo ocupaba. Igual, Gamera ocupa uno que emite unas escamas y que también tienen un gas amarillo que es venenoso. Y que con ese asfixia al enemigo. El único problema de este es que si deja ir demasiadas de esas escamas, pierde la habilidad de volar. Entonces ahí sí solo se... Te paras encima. Le salen de las alas. Quedan todas parchadas las alas, de seguro. Cabal, es como lo que dice. Como que se las comió la polilla. Como dice acá, que si está que cuando estás fregando mucho, una papalota te va a disparar, te va a tirar unas escamas y te va a dejar ciego. Que es la típica... El mito de acá, ¿verdad? Pero no, en el caso de Mothra es de verdad. Ya no te deja ciego, te aplasta. Sí, no. Sí, pero ya no ves tampoco. Te mata. Te mata con el gas venenoso. No puedes ver tampoco. Poderoso. Es gas mostaza. Exactamente. Sin nada que ver con el coronel mostaza. Las versiones más nuevas de Mothra, obviamente, ya futuras en el área. ¿Pero cómo se llama? La era del Heisei. De Heisei. Ya ocupaba las antenas que tenía para disparar rayos desde las antenas. No era nadie el Chapulín Colorado. También podía disparar rayos y arcos de fuego desde las alas. Arcos de fuego. También podía generar... Generaba esa energía del arco de fuego y de las... ¿Cómo se llama? De los rayos esos y los mantenía dentro del cuerpo. Vamos a tener que revisar esa traducción de Wikipedia, fíjate. Sí. Y cuando a algún monstruo le iba a tocar a ella, al estilo Gambito, soltaba el pijazo. Don't touch me. Vaya, rápidamente, para terminar. Una pregunta. Dime. Esta siempre es una pregunta difícil, vea. No las hubieras mandado antes. No, sobre las hadas que siempre están con Mothra. Ah, sí, hay dos haditas que siempre andan con ellas que se llaman las chulas, algo así, las bonitas, una cosa. Las divinas, las fairies. Las small beauties, las pequeñas bellezas. Normalmente son dos actrices que están famosas en Japón en ese momento. Están masitas. Sí, siempre son dos masitas que ponen ahí. ¿Salen chuladas o? No, salen vestidas, pero son vestidas de papelota. No, salen como priestesses. Como sacerdotisas. Ajá, sacerdotisas. No es como campanita. No, la idea de Mothra es que esta no fue tanto por... Esta, según, es divina, o sea, es una divinidad, es casi como un dios. Ah, entonces tiene seguidores. Son las... Exactamente. Las sacerdotisas de Mothra. Hay seguidores. Son las groupies. De toda la onda de Mothra. Se la entonces siempre está... Todo lo que dice. Exacto. Ellas son las que vía telepáticamente pueden comunicarse con Mothra y con la gente también. Por cierto, Mothra... Qué gasoso porque es el único, es el único monstruo que monstruo le ha ganado a Godzilla. Ah, ¿cómo le hizo? Pero fíjate que bien yuca, porque la cosa es que también Matthew, también Matthew Broderick no es la que termina matándolo. O sea, se dan, se casi mal matan los dos y casi siempre Godzilla termina matando a Mothra. Pero ya puso huevos y las larvas son las que terminan acabándose al Godzilla. Ajá. O sea, en las dos ocasiones donde Mothra le ha ganado a Godzilla ha sido eso, las larvas. Pura larva. Lo acaban. La técnica, la avispa le aplica. Uh-huh. Exactamente. Y así ha sido... entonces, básicamente, ese es Mothra. Otro... Y tengo... También existe un Mothra negro. Ese se es el hijo, ¿verdad? Se llama Batra. Y ahí salió negro. Ah, no, pero eso no es el que yo sé. Digo, es orgullo. Sí, claro. Hay que ver quién es el padre. Sí. ¿Y ese es malo o es bueno? No, es igual que el otro. Nada más que es negro. Es que no sé, es que nunca son ni buenos ni malos. Es que es cuando era blanco y negro. Depende de las circunstancias, ¿sí? Cabal. Sí, no, yo malo me refería si es que peleaba contra él o eran amiguitos. Ah, o si no sabía pelear o sí sabía pelear. No, pelea contra Godzilla. Ese es en la película Godzilla vs. Mothra. O sea, no pelea Mothra contra Batra. No, es Mothra, lo mata Godzilla y después viene Batra y... Por cierto, Mothra es considerada uno de los... De los monstruos guardianes de la Tierra, porque la pila de ella es de proteger a la Tierra. Hay otro, creo que Anguirus y... Hay un puño, Mothra, fíjate. Es más, Mothra ha dado, en algunas películas, ha dado su vida por salvar a los demás monstruos guardianes. O sea que es como que bien noble el personaje, ¿verdad? Sí, es divina. Sí. Así que esa es la onda, men. Ese es Mothra. Bueno, un puño de películas. Julio, ¿qué monstruo traes? Mira, la lista es tan extensa que la tendremos que ver. Sí, yo creo que el título sí, traía, mejor dejémoslo. Ya va el tiempo. 20 para dejémoslo para otra ocasión, el monstruo que vos traes. Así es, señores y señores, ya tenemos una hora y 20 minutos. Con eso, vamos a cerrar. Pero, te salvaste, Espíritu Man. Pero antes, siempre yo al rescate. Y solo les recomiendo una película, si la pueden ver. A ver. Se llama La Guerra de las Gargantúas. ¿De las Gargantías? Es la vendedora del mercado que vende gargantúas. Señoras y señores. Esas, en toda la cultura esta de monstruos gigantes, esa es una película de culto. Ok. Bien, perfecto. ¿Japonesa también? Sí, japonesa también. Nice. De los estudios Toho. Toho. Toho. Toho, digo. Todo el programa, porque estamos enfermos. Así fue, pues, rápidamente, queremos agradecer a Diel Lugo Contreras por mandarnos un email donde nos pone allá un video de una canción que es El Internet fue hecho para porn. Así que no hay nada más verdadero que eso. Sí, ahí nos está pasando Julio el USB drive para que se la copiemos. Así que la canción está al cual, ¿no? Sí. En lo personal, le gustan los videos. Nos pone también acá un versus. Es X23 contra Lujuria de Full Metal Alchemist. Espérate, ¿cómo es? X23 contra Lujuria de Full Metal Alchemist. El que se acaba la Lujuria, no sé qué hacen. Bueno, sé que. Dice que no escogió a Wolverine. Final, después de 9 meses. Sí, porque todos saben que al final de la pelea se la pisa Wolverine. También dice Colossus contra. Bueno, la 23, clon. Fíjate que este chavo es todo Full Metal Alchemist. X23, sí. Pues. Sí, claro. Colossus contra Avaricia de Full Metal Alchemist y Mystic contra Envidia de Full Metal Alchemist. Así que eso lo dejaremos en un futuro episodio. Está bueno. ¿Cuándo haré un episodio dedicado a Godzilla? Creo que lo acabamos de hacer. Así que muchísimas gracias. Eddie Dark nos pone: ¿qué tal, amigos? No puedo creer que este sea el show número 169. Ah, bueno, esto es refiriéndose al anterior. Solo me queda darle las gracias por todos los episodios anteriores. Siempre aprendió de lo que yo dije. Siempre ya nos da una profesionalidad y calidad indudable. Supongo que para la hora que lean este email ya la carnita habrá acabado, así que espero que me respondan estas dudas que siempre me han atormentado. Se cayó Tarco. Tarco, está bien. Tarco, está bien. Tarco, llame al 911 y mándalo donde Tarco. Ahí viene Mothra. Hijo de puta. Es que cerró la tapa el inodoro. Al fin y al cabo. ¿A dónde se las portas? A ver, ¿cuáles eran las preguntas? Aquí está. ¿Para qué sirve el Facebook? O sea, para ni mía. Para perder el tiempo. Que te caigan mensajes de fulanito te manda un traje. ¿Qué es el Messenger patojo? No lo entiendo. Dice. Ah, esa es una posición sexual. Que es así, mira, así. Entonces va, así, va, ¿viste? Así como lo están viendo ahorita en video, así es. Imagínate que esta es la dicha. Así, no, espérate, a la chica de Anywhere But Here todavía está ahí. Vení, mamá, ponete ahí. Ponete ahí, ahí está, ahí va. Eso es. ¿Viste? Ahí está. ¿Cuáles son las películas favoritas de los Kikos, excluyendo las de cómics y animes? ¿Cómo, perdón? ¿Cuáles son sus películas favoritas, excluyendo las de cómics y anime? A mí las comedias me gustan. Ciencia ficción, acción. Sí. Comedias. ¿O está hablando de películas así particulares? ¿Tipo de películas? No dijo, solo las películas ha puesto. Para mí, mi película non plus ultra de toda la vida es The Empire Strikes Back. Star Wars y después El Señor de los Anillos. A mí Pulp Fiction está bien arriba también. Sí, hay muchas. Sí, es que hay varias. Pero para mí la que nadie ha podido vencer es Empire State. Nice. ¿Cuáles son los juegos favoritos de los geekos? Depende del tiempo. Arranca cebolla pispisica. Con el anillo. Depende del tiempo, porque siento que cada vez van saliendo mejores juegos, entonces tu favorito va cambiando. Ahorita es el de Warcraft, que es todo lo que estoy jugando prácticamente. Para mí ahorita Assassin's Creed, que no lo he acabado. Ahorita que revivió mi 360. Yeah. ¡Ay! Tendremos reviews de juegos. El taller funcionó. Sí. No, el taller, pero me le hicieron un aditamento para que el ventilador, para que no caliente, siempre esté trabajando al máximo. No eran turbinas, ¿o no? Mirá, si yo estaba jugando, me pausa, voy a traer algo, ya está. Puta, ¿qué es esa mierda? Y ese camión, ¿verdad? Nunca para de pasar. Mira, pero funciona. Juegos así que me... ¡Wow! El simulador de X-Wing original trae recuerdos en una IBM 286. Yo siento que es Squadron. Bueno, pero si entonces hablamos, tenés razón, así del juego que más ha trascendido, para mí ha sido Soul Calibur. Muy bien. Soul Calibur incluso los que salieron después, he dejado de jugar Soul Calibur porque ya tenemos la nueva versión, Soul Calibur 2, Soul Calibur 3, pero nunca han sido como Soul Calibur. Que nos agarró todos los fines de semana. Solo yo me he enviciado demasiado con demasiados juegos para poder escoger solo uno, porque en el que estoy jugando en el momento, ese es como el que me envicio bastante. Y casi siempre me gustaban más los de aventura y de puzzles. ¿Verdad? Todos los Delicious Larry, Space Quest, todos esos me super gustaban. O sea, pero tipo Tomb Raider también. Pero básicamente todos esos los dejaron de hacer. Y ahora Tomb Raiders, quizás los que más se asemejan, me gusta muchísimo. God of War, por ejemplo, me gustó muchísimo. ¿Viste que ya salió el Metal Gear Solid 4 y acabó lo mismo que tú dijiste? Puta, que en los primeros 20 minutos pasas viendo una película. Película, tremendo. Pero bueno, eso es básicamente quizás lo que podemos decir. ¿Cuál es el porcentaje de geekos casados? Porque somos 3 geekos casados y 2 que no están casados. ¿Verdad? Y sí, los honorarios tenemos otros 2 casados. Y los otros honorarios son, sí. Así que... Sé que todas las masitas vénganse aquí, las repartimos entre el tiquito. Hay 2 que no están casados. Así que muchísimas gracias a Eddie. Les olvidaba, hice un versus especial para el episodio de Hentai. Quería hablar acerca de Imari Bible Black versus la Blue Girl. Pues chica, vamos a ponerlo para otro episodio. ¿Quién es la Imari Bible Black? Era otra onda de una. Era casi como una bruja, ¿verdad? Como una chica. ¿La Blue Girl? No, la de la Bible Black. Imari Bible Black. No, eso no lo vi. Bueno, haremos un poco de research. Gracias. Luis Parra. Hola, geekos. Adjunto juegos, dice acá en... Perdón. Algunos juegos en la realidad. Dice el reto, realidad. Los juegos del pasado como Donkey Kong, Yoshi Island, Advance Wars, Street Fighter, Space Invaders, Pac-Man y muchos otros más resucitan en el mundo moderno gracias al talento de Lee Vidal. Así que vamos a ver de qué se trata esto y vamos a poner el enlace ahí. Así que gracias a Luis Parra por mandarnos el link. Este es spam. Eduardo Barrera. No digas eso en los correos del sensei. Me topé. No te ríes, pero es que fíjate que No, normalmente no esperaría que el sensei me trate de vender Viagra, o sea, eso no lo comprendo. Geekos, me topé con una película que laboratorio. No conocía, que la había sacado y que era de Marvel, le envío el afiche y el trailer. Así que la película de Man-Thing. Gracias. La cosa del hombre. Así es, la cosa del hombre. La bicha está bien buena. Aquí está Marvel Studios Present Man-Thing. Salió en el 2004. Wow. Bueno, yo no sé, nunca le vieron eso a ustedes, ¿verdad? 2004. La Man-Thing, sí. Es que había una más vieja que el 2004. Es que había una serie de televisión. No, estaba Swamp Thing. Swamp Thing. Este es Man-Thing. No, esa no. Marvel Studios presents from the producers of Spider-Man, Daredevil, X-Men, sí, and Blade. No, es B-Movie ese. O sea, no puedo mucho. Okidoki. Aquí está el reto de la realidad. Son básicamente dibujos sobrepuestos en fotos. Que gracias. Vamos a poner el enlace para que lo puedan ir a ver. Yes. Eduardo Barrera quiere ser nuestro amigo en High Five, pero no tenemos cuenta en High Five. Así que sorry, Eduardo. Guillermo Velasco quiere ser amigo con nosotros en... ¿Qué es esto? Plaxo. Tampoco tenemos cuenta en Plaxo. Ángel Dumas nos manda saludos monstruosos. Hola, geekos. Felicidades por el episodio de Hentai Volumen 2. Como se ve que los geekos hicieron su tarea y se abocaron a la ardua tarea de empaparse del tema, bueno, pues por mi parte les comento que si bien no soy fanático de los hentais, sí he visto algunos. Los primeros animes hentais que vi fueron La Blue Girl, F3, Las Ovas Cream Lemon, Urotsuki Doji y Wicked City. Esta última me gustó mucho porque tenía argumento. Respecto de mangas hentai, lo que recuerdo haber visto fue una recopilación de doujinshis de Caballeros del Zodíaco, Saint Seiya, Dragon Ball, Sakura Card Captors y Blue Girl. Actualmente he visto unas ovas hentai tituladas Wordsworth y Wordsworth Gaiden, que mezclan las temáticas de espada y brujería, demonios y hentai. Y de manga lo que leí último fue Slut Girl. Wow. Por Slut cierto. Girl. Ah, sí, manga de Slut Girl. Bueno, dice... Respecto al episodio monstruoso, espero que no se olviden mencionar esa recordada película B, El ataque de la mujer de 50 pies, del año 1958, y que fue dirigida por Nathan Duran y protagonizada por Allison Hayes. Bueno, en este episodio... Viene en la segunda parte. En la segunda, cuando... Sí, ahorita nos hemos sería dedicado remake, a los japoneses, ¿verdad? Un remake con Kim Basinger, creo que era la... ¡Ah! Oh, no. ¡Wow! Sí, y Dan Aykroyd creo que era el que la... Bueno, ahí vamos a... No me acuerdo. Por cierto... O la aluciné. Que el tema me acaba de hacer recordar ese episodio de las primeras temporadas de South Park donde se parodian los monstruos gigantes de las películas japonesas. Ahí es cuando sale la Mecha Streisand. Sí. Y un bicho cantando cada vez que salía un monstruo nuevo. Sí. Pero ¿cómo? Ahí salía Gamera. ¿Cuál era aquel corto animado Godzilla vs. Bambi? Ese buenísimo. Producido por no sé quién. Dirigido por no sé quién. No sé quién, dirigido por la señora. No, producido por. Producido por señor y señora. No, fulanito. Bueno, chicos, me despido con un salud. Dice, ojalá que en este episodio esté el sensei y así nos habla de las figuritas de monstruos gigantes. Como de corazón. No se pudo. Y Posata 2, creo que ya le echaron tierra a mi comentario del final de la temporada de Lost. ¡Ey, es ni cierto! Modo, no, Ángel Dumas, hablaremos acerca de eso. ¡Cinco minutos, mira, rápido! Y ahora, espera, ¿por qué bueno. Entre en la serie de juguetes salía Mazinger y a la par salía Godzilla? Che. Y Godzilla tiraba un brazo. Ajá. No sé cómo se detendrá, ¿no? Saludos desde las alturas de Bolivia. Francisco Leñero también nos escribe. Dice, ¿qué tal, geekos? Después de estar más perdido que el sensei... No le gafes, te tiemblan los cachetes. Y mira que es difícil. M aquí escribiéndoles de nuevo. Y sí, se están preguntando de quién M soy para tal acto de confianza. Soy el que tiene la tienda de paquines en Bolivia. ¡Hola! Y si no se acuerdan, tendrán que retroceder como 100 episodios atrás. Dice. Me gustaría nunca nos ha mandado algo para acordarnos del BA. Sí, no, un póster, un paquines. Ya, un busto. No, un busto que nos manda. De la Gatúbela. Un busto de la Gatúbela. Se está engrentado, te lo me gustaría felicitarlos por los 170 programas al aire. Gracias. Ya que han logrado demostrar fehacientemente que el ocio puede ser una fuente inagotable de bueno, no vamos a decir genialidades. Es más, seamos sinceros, creo que solo genera más ocio, pero es sano, creo. Perdón. Pero perdón. Buenas intenciones. Me tocaba mi sesión de electroshock, dice acá. Me lo recetó el médico después de que traté de ponerme al día con los programas atrasados. me quedé en el 90 y algo, pero dicen que por buena conducta puede que en unas semanas me saquen la camisa de fuerza, me saquen de la camisa de fuerza y me den un cuarto menos acolchonado y con ventanas. Ok, chicos, me despido felicitándolos nuevamente. Sigan adelante, para atrás o para donde quieran, con tal que siga el podcast. Ah, y para que vean que hay gente más enferma que usted, nosotros, los comiqueros, miren esta página. Estos sí que están mal. Y han como que hecho una religión de comic books. ¿Qué tal? Pero mira. Comic book religion. Ah, no, no, perdón. Donde dice la religión de la religión de cada uno de los personajes de cómics. Oh, Superman es metodista y kryptoniano. Supergirl es metodista. Kryptoniano. Wolfsbane es presbyterian. Batman. Espérate, Search. Batman. Ya te veo. Batman es católico. Pero no practicante. Ok, next. Yep. Ah, sí, qué buenísimo. Hasta los malos, va. Mira, de tomo el IQ no se sube con electrochoques. Mira. Se baja y se perdió el tono. Tim Drake. Se mueren las negronas, ve. Sí. Tim Drake dicen que es Jewish o Catholic. No sabe. No. O sea, están inventando. Sí, están inventando. Esto es, creo que nada que ver. Solo te rayas. Ah, no, mira. Bruce Wayne. Ah, no. Alfred es Anglican. Ese sí, porque es inglés. El británico. Uh-huh. Bueno. Ahí está, entonces pondremos el enlace para que ustedes puedan ir a revisar ahí qué religión es su personaje favorito. Así que muchas gracias, amigos, con eso cerramos este episodio de Los Geekos. Sobrevivimos. Uno menos. Uno menos. Un día menos de vida. Estaba fuerte los nachos que se comieron. Muy bien, señoras y señores. Hasta se levantó de la silla. Sí, pues abren la ventana. Señoras y señores, con eso terminamos este episodio. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Les recordamos que nos pueden escribir a comicicos@gmail.com. Visiten nuestra página web. Estén atentos que la próxima semana haremos otra vez el stream en vivo. Mira, se está quemando la silla. Sí, puchica. Se está deshaciendo. En este episodio lo vamos a dejar con una cancioncita. Quería probarlo de gamera a ver si volaba. Hey, métanse a World of Warcraft. Ah, también métanse a World of Warcraft. Huyen por su vida. Y tenemos la canción que vamos a tocar en este episodio es The Rabbits Against Magic. Algo así como los conejos contra la magia. Contra la magia. Ese es el corto que estaba antes de... Exactamente, en honor a ese corto vamos a tocar esta canción de este grupo que se llama Rabbits Against Magic. Y la canción se llama Alone in a Modern World. Y nos despedimos, amigos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! Yeah. ¡Puta! ¿Qué es eso? ¡Puta monstrua! ¡Parece una abeja!